hay que aplicar el abate, que es el larvicida, a todos los depósitos de agua. En todas nuestras casas las personas están ahorrando en pipotes extra o en tanques, y lo primero que hay que hacer es tapar herméticamente esos depósitos de agua, porque son criaderos potenciales para el zancudo. Hay que aplicar el abate, que es un larvicida, y hay que protegerse. Si uno pudiera conseguir tela de mosquitero, particularmente para las embarazadas, para los niños y para las personas frágiles, bueno, esa es la regla general. La utilización de mangas largas, pantalones largos, y productos que pueden ser como la citronela, en sustitución de los repelentes de marca. Así que estas son cosas sencillas en donde la población puede actuar.